everything's a dollar in this box. Noche, casi 10 minutos, y la música que estábamos escuchando era, como decíamos, como corresponde, Tom Waits, para empezar una noche como esta y un tema como este que vamos a proponer hoy. El tema era Soldier's Things. I can never remember any real good jokes. Do you feel that's... Y la película recomendada de esta semana, con la gentileza de todos los martes de Posadas Videoclub, que nos facilita el material que utilizamos luego para comentarles a ustedes y para sugerirles a ustedes alguna temática, es una película que, si bien se estrenó en Francia en el año 1995, tardó bastante en llegar a la Argentina, precedida por una serie de polémicas muy fuertes en su país de origen, en Francia, en Europa toda, por la temática. No hay escenas de sexo, no hay desnudos, no hay gran violencia tampoco, no son escenas extremadamente violentas las de esta película que vamos a mencionarles. De hecho, creo que hay solo un par de ellas, un par de disparos en toda la película. ¿Por qué entonces tanta polémica? Si no hay cosas moralmente criticables, incluso. El tema es que se trata de la historia de tres jóvenes, tres amigos, que en la primera escena están sentados en la azotea de un edificio de París, abandonado aparentemente. Uno es negro, probablemente nacido en África, en alguna de las ex colonias francesas del centro y sur de África. Otro es judío y un tercero es árabe, argelino probablemente. El negro Hubert, además, los actores no son actores, son gente de los barrios de los suburbios de París, y se llaman como aparecen en la película. Hubert, Vince y Said son los nombres de los protagonistas y los nombres reales de estos no actores que eligió Matthew Kasowitz, joven director que tenía 27 años cuando estrenó esta película en el 95, que no llega a los 30 todavía. Hubert, el negro, les decía, le cuenta al judío Vince un chiste en la noche de París. Y el chiste dice más o menos así: un hombre se cae desde lo alto de un edificio y, a medida que va cayendo, mientras ve pasar delante de sus ojos los distintos pisos del edificio, se dice a sí mismo: hasta acá todo va bien. El final del chiste es obviamente previsible. El final de la película, uno se queda durante toda la película esperando que un final redima la historia de estos tres chicos, es también previsible. Como el hombre del chiste, que es un poco el leitmotiv de esta película. Se parece mucho a la otra película que vamos a comentar, realizada por dos cineastas muy jóvenes también, argentinos. Pisa, Virrey, Faso. El odio, tal se llama la película, está en Posadas Videoclub, filmada toda en blanco y negro, con una estética que mezcla muchos lenguajes, el del neorrealismo italiano. Hay mucha cámara en mano, por momentos hay situaciones directamente de clip, de videoclip, digo, de imágenes tomadas del MTV, podría ser. Pero no hay nada que contribuya al embellecimiento de la imagen y nada que se parezca a lo publicitario. Son solamente ramalazos, como citas. Si bien la estética de Kasowitz en fotografía es muy cuidada, de todas maneras, hay insert de imágenes de video, porque la historia comienza con la represión a una protesta de habitantes de los suburbios de París, fundamentalmente argelinos, que van a protestar precisamente por la represión de otra protesta donde ha muerto uno de ellos a manos de la policía, apaleado en una comisaría. Esto fue el elemento que desencadenó la polémica, porque las escenas de protesta y de represión policial son escenas documentales estrictamente, es decir, la represión ocurrió, no hay actuación allí. La película es muy dura, está plagada de diálogos, cosa muy extraña, parece casi una película argentina, es muy hablada, pero, y eso se nota cuando alguien ha escrito un buen guión, cuando hay un buen guión que respalde la película, no hay diálogos de más, no hay palabras que estén de más, y no hay explicación de lo que está ocurriendo. Simplemente uno puede jugar a que está observando desde un lugar cómodo y distante, la vida de gente joven que juega con su vida como un fenómeno habitual y que vive en una realidad totalmente diferente de la confortable realidad que está en el centro de París. Esta película entonces, que tiene mucho de cine, como decíamos, por momentos del neorrealismo italiano, por momentos imágenes de clip, por momentos se nota que es una película de poco costo, una película muy barata, se llevó en 1995 un César al mejor debut cinematográfico, también un César al mejor guión ese año. El César es uno de los premios más prestigiosos al cine francés. Mathieu Kassovitz la dirigió entonces, tenía 27 años cuando dirigió esta película, El Odio. Se estrenó exclusivamente en video en la Argentina, no llegó a las pantallas cinematográficas y está en el Posadas Videoclub. Aquellos que no la hayan visto pueden acercarse a una visión descarnada, dura, muy bellamente filmada por momentos y muy emotiva por otra parte, de la vida del otro costado, de la cara que está generalmente oculta de esta París, ciudad cosmopolita desde siempre, pero el cosmopolitismo que muestra esta película es el de los arrabales, el de las caras que habitualmente no aparecen, en las que no se van a ver seguramente en el próximo Mundial de Fútbol. It's a lot like swimming, first time over your head. It gets easier when you move your arms and legs. And for air you lift your head, why don't we try it right now? What was it you wanted? Tell me again so I know. What's happening in there? What's going on in your show? What was it you wanted? Could you say it again? I'll be back in a minute. You can get it together by then. What was it you wanted? You can tell me I'm back. We can start it all over. Get it back on the track. You got my attention. Now go ahead and speak. What was it you wanted? When you were kissing my cheek. Was there somebody looking when you give me that kiss? Someone there in the shadows, someone that I might have missed. Is there something you needed, something I don't understand? What was it you wanted? Do I have it here in my head? Whatever you wanted slipped out of my mind. Would you remind me again if you'd be so kind? Has the record been breaking? Did the needle just skip? Is there somebody waiting? Was there a slip of the lip? What was it you wanted? I ain't keeping score. Are you the same person that was here before? Is it something important? Maybe not. What was it you wanted? Tell me again, I forgot. Thank you. whatever you wanted. Why can't it be? Did somebody tell you that you could get it from me? Is it something that comes natural? Is it easy to say? Why do you want it? Who are you anyway? Is the scenery changing? Am I getting it wrong? Is the whole thing going backwards? Are they playing our song? Where were you when it started? Do you want it for free? What was it you wanted? Are you talking to me? Escuchábamos del álbum Oh Mercy de Bob Dylan, hombre que estuvo en Buenos Aires hace poquito tiempo junto a los Stones, What Was It You Wanted. Bien, la otra película con la misma temática de la que queríamos hablarles es una película recién llegadita a los videos locales, también como la otra, El Odio, precedida de dos cosas muy importantes. Primero, en el caso de El Odio de Kassovitz, se trataba de la segunda película de este muy joven director francés, una de las grandes promesas del nuevo cine francés, 27 años. En el caso de Pisa, Birra y Faso, la primera película de un dúo también muy jóvenes de directores, también muy jóvenes. Cosa extraña el tema de los dúos, no es muy frecuente que haya dos personas dirigiendo un film. Un film es una obra, es un tipo de obra, digamos, muy compleja, que en general es además muy personal, salvo las producciones industriales de Hollywood, donde hay 25 personas decidiendo sobre un material fílmico. En nuestras pampas, en nuestros pagos y en Europa también supongo será así, las cuestiones de decisión en una película las toma una sola persona. No es muy frecuente que haya dos dirigiendo, digamos. Y tampoco es muy frecuente que sean tan jóvenes, ¿no? Que sean tan jóvenes. Hablamos de gente de 28 y 24 años. 28 y 24 años. Bruno Stagnaro tiene 24 y Adrián Caetano tiene 28 años. Los dos son... En el caso de Bruno, bueno, su familia es una familia dedicada al cine. El padre es Juan Bautista Stagnaro, el director de, por ejemplo, la película La Furia, su obra más reciente, filmada en parte aquí en el puerto de Posadas, en algunos lugares de Misiones, ambientada en la provincia de Misiones. Más hacia atrás es el autor del guión de la película Camila, de María Luisa Bemberg, por ejemplo, y autor de una muy buena película, Casas de Fuego, con Miguel Ángel Solán el protagónico, una película que no tuvo mayor éxito en la taquilla y sin embargo es muy superior a su obra siguiente, La Furia, una película realmente muy mala realmente, con un rendimiento en la taquilla muy superior, ¿no? Y este es un tema del que seguramente vamos a hablar en otro programa, esta relación entre la publicidad de una película y luego la asistencia del público. El tema ahora es la película Pisa, Birra y Faso, debut cinematográfico de dos jóvenes que hicieron muy bien al presentar esta película en el Festival de Cine de Mar del Plata a finales del año pasado. Tuvieron allí un notable éxito de la crítica, fundamentalmente de la crítica, no obtuvieron prácticamente ningún premio, no fueron de las premiadas y sin embargo... Claro, pero fue una de las películas más comentadas. Para muchos la mejor película de la muestra, una muestra importante, impresionante en cuanto al volumen de películas que se vieron en el Festival de Cine de Mar del Plata. Nosotros le hacíamos una entrevista a Bruno Stagnaro, al menor de los dos. Adrián Caetano es el mayor, tiene 28 años. A Bruno le hacemos una entrevista en el mes de diciembre, poquito tiempo después del estreno de esta película oficial en el Festival de Mar del Plata, antes de que empiece a circular en el circuito comercial. Es decir, todavía no se había presentado en las salas comerciales, cosa que ocurrió en los primeros meses de este año, con notable éxito, seguía en cartel hasta hace... Con mucho éxito en los cines de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Acá nosotros tenemos que esperar a que llegue el video porque los cines, estas películas no llegan. Por suerte llegó rápidamente al formato video y pudimos verla casi en lo inmediato de su estreno. En otros casos hay que esperar mucho tiempo más. En el caso de la película de Kasowitz pasó eso. Escuchemos lo que hablábamos con Bruno Stagnaro en el mes de diciembre. Y la primera pregunta que le hacíamos tenía que ver con la dificultad del tema elegido, ¿no? La juventud que vive en las calles, la juventud marginal. ¿Cómo hacer para ser fiel a un mundo como este, ¿no? A ver, tener una mirada, digamos, sobre esas problemáticas sin moralinas, ¿no? Verla tal cual. Escuchemos. Un tema no muy fácil el tuyo, el elegido para esta película, como es el presentado en tu obra Pizza, Birra, Faso. ¿Cómo se fue dando esto de hacer una película sobre una temática tan difícil de abordar como es la de la gente que vive en la calle, la de los chicos de la calle, como se llama habitualmente? Mira, se dio de una forma muy natural. Con Adrián Gaetano, que es el codirector, teníamos la inquietud de hacer algún guión para presentar en un concurso de guiones de Telefilm que había en el Instituto de Cine en ese momento. Y fuimos aportando anécdotas que cada uno trajo, aportó de sus propias vivencias o de cosas que nos contaron que ocurrían en la ciudad, y fuimos llegando poco a poco a estructurar un guión que después, a medida que se iba estructurando y se iba haciendo sobre la marcha, terminó siendo un guión acerca de chicos marginales. Uh-huh. Pero digamos que primero estuvo la inquietud de contar una historia y después llegamos al tema de los chicos que vivían todos juntos en una casa tomada y que pululaban por la ciudad. Este tipo de temas, y cada vez que se habla de cine, remite a algunas dificultades. Si hiciéramos un ejercicio, ¿no?, y esta película la hiciera un director norteamericano, fácilmente se caerían en los arquetipos. Hay héroes, antihéroes, buenísimos y malísimos. Uh-huh. ¿Cómo trabajaron ustedes? No, justamente la inquietud que tuvimos desde el comienzo fue intentar construir los personajes, digamos, con todas sus facetas buenas y sus facetas malas a flor de piel. Es decir, no que no sean ni eternamente buenos ni eternamente malos. Y eso nos parecía que le daba como una mayor humanización a cada uno de los personajes, en definitiva a la historia. Es decir, uh-huh, el punto de vista que elegimos no condena ni glorifica a los personajes. Tiene sí cierta simpatía por los personajes, no los crucifica, pero tampoco los englorece, ¿no? Uh-huh. Entonces incluimos escenas en las cuales uno como espectador desarrolla cierta simpatía y reconoce cierta ternura en los personajes, como también hay otras en las cuales los personajes se comportan, digamos, de formas nefastas, por decirlo de alguna forma, que en realidad surge a partir del entorno en el cual se mueven, ¿no? Uh-huh. En ese sentido intentamos hacerlo lo más honesto posible, la trama. Uh-huh. Vos como director, como muy joven director que sos, en este debut tuyo, ¿qué antecedentes reconoces o qué cine te gusta o qué directores te gustan? Supongo que antecedentes muchos, o sea, supongo que uno está muy influenciado por, en mi caso particular, no sé si por directores puntuales, sí por películas que han dejado huella, pero puntualmente en el caso de la película nuestra creo que tiene cierta influencia por Los Olvidados de, uh-huh, de Buñuel. Uh-huh. Vos me mencionaste ayer cuando hablamos telefónicamente, creo que era Rebelde sin Causa, puede, uh-huh, ser la que me has mencionado. Sí. Me parece que no tanto por ese tipo de, sobre todo desde el punto de vista de la estética, no tanto por ese tipo de película, sino más por el lado de un cine que sin ser documental tiene una estética mucho más naturalista, ¿no? Uh-huh. Mucho más tendiente a lo duro, lo cercano a lo documental. Nosotros ayer pensábamos en un argumento borgiano, se podría decir, esto de que cada película o cada libro o cada autor genera su genealogía, en cierto modo. Y en este tema, el que vos trataste, el de la marginalidad, habría como dos vertientes muy fuertes. Por un lado, esta que mencionabas, Buñuel, o podríamos decir Héctor Escola, por ejemplo, ajá, con aquella Feos, Sucios y Malos. Ajá. O el mismo Leonardo Fabio en la Argentina con Crónica de un Niño Solo. Ajá. Y por otro lado, esta otra que mencionábamos, una vertiente más norteamericana, más de arquetipos. Digamos, sí, sobre todo porque la norteamericana en general está más estilizada desde el punto de vista de la imagen. Uh-huh. En ese sentido, la nuestra tiene una búsqueda de cierta suciedad en las formas, cierta suciedad en el modo de mostrar las cosas, propio del género, sin ser documental, propio de lo que es cercano a la realidad, ¿no? Uh-huh. A lo espontáneo. Hay un director como Orson Welles que decía que hay buenos directores de actores y buenos directores de cine, en cuanto a que no solamente dirigen actores, sino que además escenifican muy bien, el encuadre es perfecto. ¿Qué línea te gusta? ¿Qué preferís trabajar? ¿Con buenos niveles de actuación, profundizar ese costado de la narración, o te interesa más, digamos, la imagen como imagen? No, a mí me parece que necesariamente una cosa está ligada con la otra. Es decir, parece que una de las particularidades del cine es entender en cada situación, que a veces se puede, a veces no, en cada situación, digamos, qué puesta en escena requiere, ya sea desde los tamaños de plano o mismo desde el, si es una escena muy picada de montaje o plano secuencia. Creo que cada escena necesita de cierto tipo de puesta en escena, y consecuentemente la actuación creo que está muy ligada a esa concepción. Es decir, no creo que sean cosas que vayan separadas, no creo que se pueda tener una enorme, una gran actuación independientemente de una buena puesta en escena. Me parece que necesariamente las dos cosas van ligadas. Uh-huh. Hay una cuestión que suele parecer hasta enojosa a veces cuando se habla de arte, pero en definitiva es la que marca si se hace o no una obra, tiene que ver con el dinero. ¿Cuánto te costó hacer, o cuánto les costó a ustedes hacer esta película? En una primera etapa nos costó 200.000 pesos, que fueron lo que ganamos en el concurso del instituto de Telefilm, y en una segunda etapa, que todavía no concluyó, estimamos que para llegar a, porque originalmente fuimos 16 milímetros uh-huh. y terminaron video, para llegar a cine estimamos que vamos a rondar los 350.000 pesos, incluido todos los gastos de ampliación de la película y los gastos de lanzamiento, más poco más quizás de 350.000. ¿La película está en el formato video ahora? No, ahora la película está en fílmico y estamos a punto de estrenarla en las salas de cine. ¿Consiguieron distribución? Sí, por suerte no, en ese sentido no fue muy bien, y estamos planeando estrenarla el 15 de enero. Por último, una reflexión sobre lo que significó para ustedes el Festival de Cine de Mar del Plata. No, para nosotros fue muy importante, porque de alguna forma significó la forma de poder llegar lo más rápida y concretamente posible a tener la película ampliada en 35 milímetros y la posibilidad de llegar a los cines. De otra forma hubiera sido un poco más dificultoso, porque si bien la película gustaba, no encontramos el modo de concretar el proceso de ampliado. A través del Festival de Mar del Plata lo que tuvimos fue el aval del instituto para hacer los procesos. Es decir, el instituto, sin darnos la plata, nos avaló para que las empresas inician el proceso. Entrevista realizada, les decía, en el mes de diciembre del año pasado. Momentos en los que disfrutaban las mieles de la buena crítica que recibieron en Mar del Plata, casi unánimemente la crítica de cine argentina, el público muy joven y cinéfilo que asistió al Festival de Cine de La Plata, de Mar del Plata, un público muy vinculado a las escuelas de cine, a las escuelas de periodismo y comunicación, sonrió con satisfacción al ver la posibilidad de un recambio en el cine argentino. Luego se estrenó la película con muchísimo éxito, como decíamos. Estos son momentos previos al estreno oficial de la película en las salas comerciales, y ahora llegó un video a Posadas. Se puede decir que se está estrenando. El video no tiene más de una semana en la ciudad, no mucha gente lo ha visto. La recomendación es también en este espacio para que vean esta película, sobre la que vamos a hablar en profundidad en el próximo bloque. Have you heard about the Born to Kill? Era en vivo esta super banda viajera, que es Mano Negra, la banda francesa, que mucho tiene que ver en su composición étnica, en su formación, gente que participa de esta banda. Hay argelinos, hay descendientes latinoamericanos, hay españoles, gitanos, gente que forma parte de esta banda, junto con Les Patrons, en vivo en Torino, en Turín, en Italia. El tema que escuchábamos era Asesino Neto. Tiene que ver con el paisaje también que nos mostraba la película El Odio, les decíamos, la primera recomendada de hoy, de Matthew Kasowitz, muy emparentada con esta otra que estuvimos viendo hoy puntualmente, Pizza, Birra, Faso. Un tratamiento de la imagen en Pizza, Birra, Faso muy particular. Hay cositas que lo hacen pensar a uno por momentos en un clip, pero son apenas segundos, son fragmentitos. Decía Bruno Estañaro, mientras lo entrevistábamos, que ellos se preocuparon por una apuesta sucia, decían ellos, ¿no? Poco cuidado. Sí, en realidad, conversando hoy después de ver la película con un amigo, decíamos, bueno, todo está sucio, la imagen, el sonido, está todo mezclado así, superpuesto, ¿no? Los personajes están sucios. Sí. La vida que llevan es una vida sucia, la ciudad es una ciudad sucia. Y no hay una salida, o sea, no hay un planteo de otra cosa, digamos, ¿no? No es que tampoco la película quiere sugerir en ningún momento que hay un mensaje, digamos, ¿no? Está mostrando una realidad, la marginalidad en Buenos Aires, digamos, en la capital, y bueno, una banda, banda en el sentido de un grupo de chicos [S2] Uh-huh. [S1] Que, bueno, buscan cotidianamente cada día el tiempo, o sea, el tiempo que de cada uno es el momento, lo que va a pasar ahora. Porque, bueno, no se puede pensar mucho más allá. Hay que solucionar el hambre ahora y, bueno, claro, para mañana no vemos, no sé, no se puede. No hay posibilidades, no hay laburo, no hay nada. Para ilustrar eso, una escena durísima de la película, que tiene que ver con esto que contaba Bruno también. Decía, lo que nosotros aquí buscábamos era no idealizar los personajes, no convertirlos en arquetípicos, sino humanizarlos. Decía, bueno, hay una escena muy dura, que tiene que ver con esto que vos contabas recién, ¿no? Es decir, el problema es el ahora mismo. Roban en un taxi a una persona, consiguen dinero, compran pizzas, unas cervezas, no cena, alcanza la pizza. Y no alcanza la pizza porque es una quedan pizza de porquería, digamos. Entonces deciden ir y robarle a un amigo, además, o por lo menos a alguien que habita la noche como ellos. Claro, y que además, digamos, andan la calle de la misma manera, claro, apechugando, buscando maneras de sobrevivir, digamos. Cantando canciones de Silvio Rodríguez sin piernas, o sea, no tiene las piernas, y una cajita de cartón de zapatos le sirve de alcancía. Uno lo agarra y el otro le roba la plata. Claro, esa escena es violenta, porque uno como que en ese momento se pone en contra del personaje. Pero en realidad lo que ves es que, no como una justificación ni nada por el estilo, pero lo que ves es que, bueno, cada uno sobrevive como puede. Claro. Que todo este espacio es lo que te muestra, ¿no? Tiene una moral propia, en cierto modo, ¿no? Claro, ahora lo interesante de la película es que justamente no está queriendo mostrar una moral, digamos, ¿no? O analizar desde ese lado, sino que, bueno, está mostrando así lo cotidiano de estos grupos, ¿no? Empezábamos con la música en este programa, que para nada es casual, la selección que hoy hemos hecho, con Tom Waits, y le decíamos que nos parecía apropiado para el día que nos ha tocado, para la lluvia que hay en el afuera de este programa y de las casas de quienes escuchan. I know Faltan 14 minutos para la hora 10 y escuchábamos un homenaje a Jimi Hendrix, este Manic Depression en la guitarra de este monstruo que es Jeff Beck y la voz del africano Ciel. Lo que vamos a escuchar ahora es un fragmento de uno de los diálogos de la película Pizza Birra Faso, uno de los ejemplos más acabados que hemos podido ver en los últimos años de reconstrucción de lo cotidiano, de diálogos sin ningún tipo de impostación. Pero escúchenlo ustedes. ¿Sabes que conocí una mina que la calentaba el obelisco, ¿no? ¿Cómo la calentaba? ¿Qué sé yo? Decía que era una especie de pene que captaba todas las ondas porongóticas que circulan por la ciudad, güey. Pero era puta esa mina, loco, ¿eh? Qué puta, salió conmigo 2 años. ¿Por eso? No sé, loco. A mí no me cabe eso de poner una poronga gigante en medio de la ciudad. ¿Qué se porteña para pensar eso, eh? ¿Y los cordobeses, boludo, que no se ponen las pilas, eh? La ley. Qué barro. ¿Vas a tener un hijo, boludo, sabías? Yo no, Sandra. Vas a ser boludo. Che, ¿cómo la japonesa, mujer? Julia. ¿Por? Me decía más una tía que sabía que era mucho yo. ¿Sí, varón? Pablo. Los personajes son dos, están sentados en la vereda del obelisco, mirando el obelisco, comiendo una pizza producto de un robo que terminan de hacer, por el cual encima, como tienen que ir vamos y vamos con el taxista, no les ha quedado más que 40 pesos, suficiente para comprar algunas pizzas, una cerveza y quedarse con hambre. Claro, es, bueno, los actores de la película no hay ninguno que sobresalga, digamos, ¿no? Pero como que los dos principales, aunque no haya ningún héroe, digamos, son estos dos que escuchábamos recién en este fragmento. Pablo y el cordobés, que es realmente un... hace, no sé si es cordobés, pero hace... Es cordobés, Anglada es cordobés. Claro, que es Héctor Anglada. En realidad, para mí, desde mi punto de vista, digamos, quien mejor estuvo, la mejor actuación fue la del cordobés. Que, bueno, estábamos viendo de una nota de la revista La Maga, donde decían que este muchacho en realidad había trabajado en un hotel y Caetano lo conoció ahí. Y bueno, lo invitó a participar en algunos cortos que él realizó y bueno, después directamente lo invitó a participar acá en esta película, en un largo, ¿no? Y bueno, él no tenía experiencia en actuación y en realidad actúa en gran parte de sí mismo, ¿no? El cordobés en Buenos Aires, digamos, ¿no? En esta situación de marginal, digamos, me parece que es la actuación más cautivante, el personaje más cautivante de los cuatro, de los cinco que son el grupito. Y esta es una escena puntualmente muy tierna, porque la Sandra a la que aluden es la novia del cordobés, está embarazada, ya en un avanzado estado de embarazo, y uno de los nombres que elige el cordobés, el de varón, es el de Pablo, es un amigo. Y uno, si piensa, como le preguntábamos también en algún momento Estañero, en los otros modelos de cine y de cinematografía, es decir, el yankee es el modelo hegemónico hoy, el modelo norteamericano, el de Hollywood puntualmente. Estas películas se prestan para esos grandes cantos a la amistad masculina, estas odas a la amistad masculina o cosas épicas, y hay poco y nada de épico en esta película de estos dos chicos. Es muy humana. Totalmente. Muy, muy humana, muy así como es la gente, digamos. No, sí. Con todo lo jodido que puede llegar a ser la gente. Con todo, ¿no?, lo jodida que puede ser la gente, sí. Que podemos ser, digamos. Que podemos ser, tal cual. Lo mismo ocurre con la película que mencionábamos anteriormente, la de Matthew Kasowitz. Las diferencias, si alguno de ustedes tiene ganas de hacer el ejercicio de ver las dos películas juntas, que cuentan una historia muy parecida. Una en los suburbios de París, en los barrios de inmigrantes, fundamentalmente los barrios árabes. Otra en Buenos Aires, en los suburbios de Buenos Aires, una casa tomada, 5 chicos que conviven. Una de ellas está embarazada. Las esperanzas, las frustraciones, la chatura de la vida cotidiana y casi un destino la fatal. La no expectativa, ¿no? No posibilidad, digamos. Se transcurre. El hoy. Hoy sí, no hay visión, digamos, pero no porque quizás no la puedan tener, sino porque no hay lugar para una visión, para ellos no hay lugar, no porque lo elijan, sino porque bueno, claro, el sistema, la vida no les deja lugar. La única vez que van a buscar trabajo, aprovechan la cola para para currar, para hacer carteras, digamos, sí. para chorear, como dicen ellos puntualmente. Vamos a una vez más a la música y luego las reflexiones finales, tratando de anudar algunas de estas puntas de hilos que fuimos largando. Se volta sem memória de todos estes anos de amor. Um amor sem beijo e sem resposta responde agora a uma nova sedução. Teus Joaquins, teus açougueiros, filhos de uma mãe e avó, os bons e os maus tratos que eu te dei, sucumbem com tamancos, camisetas, sob a lei que ouviste a nova velha Europa te ditar. E volta as tuas costas para mim, volta as tuas costas para o mar, pras tuas conquistas, pro teu navegar, pra tua cruz de malta sobre o azul. Um dia foste forte e generosa, mas hoje tua memória não tem sul. Não é porque já não se usa navegar, e nem é por tua idade, eterna sois, mas nunca mais a nossa velha intimidade, o sabor inigualável dos teus pães. Grandmother, you turn your back with no memory of all these years of love. A love without kiss or commitment responds to a new seduction. Grandmother, I am your Joaquin, your butcher. The good and bad times I gave you succumb with your clubs and vests to the law the new Europe dictates, and you turn your back on me. You turn your back to the sea, to your conquest, your navigation, your Maltese cross on the blue. Once you were strong and generous, now your memory has no south. Not because you no longer sail, nor for your age, you are eternal. But never again our old intimacy, that unique taste of your bread. Viva! Y escuchábamos unos muy particulares para Lama, Do Suceso, y un tema que hace referencia a lo que hablábamos sobre la vida cotidiana de los márgenes de las grandes ciudades, navegar impreciso. Una de las cuestiones que quedan por revisar, por comentarles de esta pizza Birra y Faso, es ampliar un poco otro comentario que hacía Bruno Stagnaro, el tema de la suciedad. Pensemos que fue filmada en 16 milímetros, es decir, un formato fílmico mucho menor al que se utiliza habitualmente, obviamente para reducir costos. Es la cinta es la mitad de lo ancho que la cinta que se usa habitualmente para filmar. Por lo tanto, al ampliarla a los 35 milímetros que tiene, o 32 milímetros que tiene la película que se utiliza normalmente para proyectar y filmar cine en formatos grandes, la filmación original pierde mucho color, se va lavando. Aún así, uno no se da cuenta, no lo percibe en esta película. Porque hay, como decía Caetano y como decía Stagnaro, una intención de ensuciar el sonido. Hay mucha cumbia detrás. Toda la película está atravesada de cumbia. De muy mala cumbia, me decía. Sí, digamos la cumbia más comercial, digamos, uh-huh. más comercial de todas, ¿no? Así es que no hay una preocupación por embellecer la película ni por mostrar, digamos, un Buenos Aires lavado o bien fotografiado. Parece que hay una preocupación de mostrar ese Buenos Aires, digamos, que está ahí, por más que uno llegue y vea los shoppings o Puerto Madero, qué sé yo, ese es el Buenos Aires real, ¿no? Uh-huh. A uno le da como miedo, decía, hoy estábamos mirando con unos amigos, decían, bueno, así no me dan ganas de ir a Buenos Aires. No, digo como que mejor nos quedamos por acá, es más tranquilo. Correcto. Entonces, en esta propuesta cinematográfica donde hay una fidelidad al diálogo cotidiano, a lo cotidiano puntualmente, donde no hay un mensaje moral ni admonitorio, ni mucho menos. Lo interesante de esta película me parece que está en, bueno, en todo lo que se estuvo produciendo del último tiempo, es como una señal de algo nuevo, ¿no? Algo que está surgiendo, no sé, por lo menos uno espera, porque es, a mi criterio, por lo menos una muy buena película. Y bueno, no se ve eso de continuo en el cine argentino, digamos, ¿no? Y bueno, además es sorprendente verlo de gente que lo ha hecho con tan pocos recursos, por un lado, con actores tan nuevos, actores que inclusive no tienen... que no son actores. No son actores, ¿eh? Muchos están actuando de sí mismos, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, me parece fundamental eso, digamos, como una punta nueva, algo interesante que uh-huh. habría que ver cómo sigue madurando, ¿no? Esperemos que continúe por ahí. El tema de este guión que fue escrito en 3 días con el apuro de presentarlo antes de que el concurso cierre, con el que ganaron ese concurso y $200,000 para hacer este film. Siempre lo decimos, quizá lo más importante para un narrador no sea el estilo, sino que tenga algo realmente que contar. Claro. Con ese estilo. El estilo se va construyendo a partir de la obra. Entonces, había mucho, se ve, en la cabeza de estos dos chicos para hacer esta película. Lo mejor que se ha visto de cine argentino en los últimos tiempos, producido con un bajísimo presupuesto, con una notable potencia narrativa, con una crudeza y una fidelidad. Es muy cruda, es fuertísima la película, o sea, no da lugar a entusiasmos o melancolías. O empatías, ¿no? Empatías, sí. Está así, está contada tal cual es, y bueno, hay que bancarse esa historia también, ¿no? Bien, para finalizar. Empezábamos este programa con El Odio, de Mathieu Kassovitz, que se ganó el premio Mejor Director en Cannes cuando tenía 27 años. Estos chicos se llevaron el premio de la crítica, uno a los 24, el otro a los 28, en el Festival de Cine de Mar del Plata. Un festival clase A como el Festival de Cannes, que tampoco es poca cosa. Los dos, Kassovitz, Caetano y Estañaro, escribieron los guiones de sus películas y los dos mamaron cine desde muy chicos. Estañaro es hijo de un cineasta, Kassovitz es hijo de Peter Kassovitz, otro cineasta francés. El esquema de la película de Kassovitz, hay un chiste, lo comentábamos al principio, que un hombre va cayendo desde lo alto de un edificio y a medida que cae se dice a sí mismo, hasta aquí todo va bien. Kassovitz lo que hace en su película es contarnos las esquirlas de ese contacto con el piso del hombre que va cayendo. Lo mismo hacen Estañaro y Caetano. Hay que bancarse, como vos decías, la contemplación de esas esquirlas. Nos encontramos el próximo martes. Chao, hasta el martes. Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca. Con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, del que ya solo sales para decirme vale, déjame 20 duros. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera